miércoles 3 de diciembre. No quiero despediros en ayunas. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino». Los discípulos le dijeron: «¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente?». Jesús les dijo: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contestaron: 7 y algunos peces». Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Comentario al Evangelio por Fray Fernando. Acabamos de comenzar a vivir un nuevo Adviento, en el que deseamos y esperamos que Él venga, porque es aún mucho lo que queda por sanar: soberbias, envidias, egoísmos, enemistades, hambres, enfermedades, soledades, violencias, tantos males del mundo y de nuestro mundo. Acudimos a Él porque nos sentimos limitados a la hora de afrontar los males propios y los ajenos. Las instituciones sociales y políticas que nacieron, al menos teóricamente, para llegar allí donde no llegamos los particulares, se muestran tan grandilocuentes como ineficaces. Es importante no perder la confianza, ni olvidar nuestras responsabilidades de cara al bien común, y mantener la fe y la esperanza en nuestros dones, por pequeños que sean. De esto habla Mateo. Descuellan 2 protagonistas: Jesús, solícito y compasivo, y los discípulos, a quienes pide sus 7 panes y sus pocos peces para que los repartan a la gente. Se trata de una comida más de Jesús. Los evangelios guardan el recuerdo del valor salvífico de esas comidas. En ellas, no solo se satisface una necesidad alimenticia, sino que se expanden sentimientos humanos. Sentirse comensales, reconocerse, abrirse, compartir recuerdos y proyectos, disfrutar los bienes de Dios para nosotros. Las comidas de Jesús no son para un grupo selecto. Incluyen a todos, incluso a los pecadores, lo cual escandalizó a muchos. Son signos del amor del Padre, generando fraternidad. El otro protagonista, los discípulos, entregan y reparten, dan y sirven, presentan y comparten. En esos binomios está la médula de la identidad cristiana. Seguimos a Jesús y ponemos en sus manos lo que somos y tenemos, dejando que Él lo plenifique y desbordándonos luego en el servicio a los otros. Las palabras de Jesús, cuando toma los dones de los discípulos, nos recuerdan la Eucaristía, la más significativa comida de Jesús, cuando les encarga reiterarlo para recordar su vida y su entrega. Los cristianos acudimos con frecuencia a la Eucaristía, pero necesitamos revalorizar ese encuentro, más allá del deber ritual, como un intercambio de dones y una aceptación de responsabilidades. Una ocasión de experimentar que el Padre sigue queriendo contar con cada uno de nosotros para hacer avanzar su reino.